www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Vamos! ¡Sí, caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la cuadricentésima séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la Tierra! Estamos listos y preparados en este martes, día confinado, sí. Y... yo tengo la hueva atrasada, ¿eh? La hueva atrasada de lunes. De lunes, sí. Sí, la tengo hoy martes. Claro, porque que no me jodan. Estuvimos de mucho festejo, hay cierta resaca en el día de hoy, luego de los festejos de la independencia del querido México, así que bueno, estamos así, como con un tinte casi de alcohol en sangre. Sí. Pero esperemos que no lleguen así esos controles de dopaje, ni los analistas, ni los médicos, que dicen... Sí, el Aragán de Monterrey, que no joda. Sí, sí, sí, todo ese tipo de cosas. El Aragán de Monterrey, sobre todo la gente de tránsito, por favor, nada de controles de alcoholemia. Tengan mucho cuidado los conductores, digo, no beber al volante y todo ese tipo de cosas, pero también sí, tratar no de evitar los controles vehiculares en días festivos así, donde estos guanacos, podríamos precaución, decir... Precaución, ante todo precaución. Ante todo precaución, pero esos guanacos de tránsito de todas las partes del mundo que salen en esos momentos a recaudar para comprar los cohetes que han tirado, sí, y todo ese hombre. Tipo de cosas, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo grande a toda la gente que se va plegando este camino hacia ningún lugar, desde la María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, como decíamos, y en los controles de la nave, el Capitán Vinilo. ¡Ja! Listo y preparado también el Mico, que ha solucionado todo tipo de problemas técnicos. ¡Grande, Mico! Esto cada día parece más un portaaviones en cualquier momento, sí, sí. Y en cualquier momento se va a pique como... montaviones, ¿verdad? ¡Carajo! Y también la muda, que hace las veces de todo, pero básicamente el perfume que vale la pena olfatear, oler en esta nave y en este camino. Así que estamos listos y preparados, y también están listos los paracaídas para aquellos que sonríen solo ante el dinero. También tenemos paracaídas para aquellos que ven el mundo solo a través de sus anteojos de sol, ¿verdad? Sus lentes de sol. También para los jefes que se creen dueños y amos, y todo ese tipo de cosas así, que al carajo con ellos. Y también... para los que se creen mejores por ganar las batallas a través de la traición. Así que salten de la nave cuando quieran, están invitados. Nosotros vamos a buscar lo que es nuestro, y si de lo nuestro no queda nada, buscaremos, seguiremos buscando en este camino hacia ningún lugar. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Adolfo Garza se presenta directamente desde México, desde el Estado Adolfo. De México. Nos ha llegado una foto de él, inclusive ahí está en su bicicleta, recorriendo todo el Estado de México y más allá. Sí. Y dice, hola, gracias por el saludo si para México. Si lo va a pasar, salúdenlo. Claro, él se siente así como representante y en todo el nombre de todo el pueblo mexicano nos agradece el programa del día de ayer. Así que los agradecidos, por supuesto, por tanta amistad que nos brinda el pueblo mexicano, somos nosotros. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. en caso@canaltrans.com. Vamos ahora con Cristian Lavín Prosen, que es un querido amigo de Buenos Aires, Argentina, que se ha dedicado prácticamente, ha confinado su vida a pensar qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. Ah, perfecto, debe y tener ya, un plan, muchos excelente. Planes. No, no, no, este creo que es el peor que ha tenido, pero de hecho ha tenido muchos a lo largo de los programas. Y un día antes de que el mundo se desintegre, nuestro querido amigo Cristian sacaría un pasaje para la María Tijuana. Ahí está. Perfecto, te esperamos, amigo. Sí, nosotros tampoco venderíamos pasajes, digo, un día antes de que el mundo se desintegre. No, porque... pero seguramente debe haber una empresa que los venda por nosotros y que se llene de plata y que nosotros los miremos como diciendo, ¿y esto dónde vienen? Bueno, si ustedes saben de eso, avísennos. Porque ¡carajo! Es muy feo que luquen con uno y uno anda ahí así como un artista bohemio por el mundo. El caso de Bangkok, ¿no? Pobre Bangkok. Sí, al final, le cortaron la oreja. No, se la cortó el mismo. Tampoco, hay gente que le echa la culpa a los demás. Bangkok se cortó la oreja el mismo. Tampoco, vamos a... Pero queda mejor que se la corte. Llamemos a la policía para investigar eso y seguro que la policía dice, ha sido un ataque a traición. No, se la cortó el mismo. Pero de alguna manera, quiero decir, él nunca vio el dinero que sus obras simbolizan para mucha gente que se ha hecho rica con las obras. Esto del tráfico, el tráfico en el buen sentido, ¿no? De obras de arte. Bueno, vamos con alguien que dice, hola amigos. Así que, hola amigo. Se llama Matías Martín, ¿no? Sí, dice, estuve ausente. De vacaciones en Marbella. Gente que para ausentarse no es fui al baño. No. Me agarró así como una cosa. ¿Cuáles serán tus próximas vacaciones? Claro, si arrancamos con Marbella de vacaciones, queda muy poco por ver, ¿no? Bueno, pues esta gente que se va de vacaciones a Marbella, de repente dice, me gustaría unas vacaciones exóticas. Y se va, por ejemplo, al Cairo. Y va y dice, las pirámides. Gente que cree que por recorrer el mundo y sus lugares así, puntuales, culturales, adquiere cultura. Sin embargo, son de los que se sacan la foto con la camiseta de los Puma de Lunan al lado de la Venus de Milo y cosas por el estilo. Que no está mal tampoco, tampoco. Habría que ver. Bueno, dice, los quería saludar y enviarles una pregunta filosófica para el Mico. ¿Pero qué es esto? Mico. Ya cualquiera contesta pregunta filosófica. Este programa devaría. O sea, si quieren, la muda conduce, viene por aquí, usted contesta preguntas filosóficas, el Mico se pone a la... A ver, Mico, la siguiente pregunta es así. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Sí? Estuvo bien porque sonó. ¿A quién se ha tomado todo el vino? Casi, con una... Sí, usted una lo tomó. Bueno, gracias. Saludos a la Mona Jiménez. Y aquí dice, saludos a Telma de Panamá y publiquen mi foto, chavales. Matías Martín 2. ¿Pero ha llegado foto de Matías Martín? No sé si llegó. No sé, llegó una que era de Matías Martín, el auténtico Matías Martín, que todo el mundo conoce en Buenos Aires. Mándala de vuelta. Mándala de vuelta. Hablando de mandar de vuelta al poeta José Hernández de Guatemala y a Monse de Barcelona, se perdieron las fotos. No sé. ¿Quién las borró? No sé. ¿Alguien las borró? El Mico para mí... Yo no fui. No sé qué pasó. Así en los archivos internos de la María Tijuana se han quemado fotografías. Así que si las puedo... ¿Va a ser la investigación así al aire? ¿Va a ser una pregunta? Está bien. No soy bueno con estas cosas de la electromecánica. Así que bueno, chicos, se han perdido. Si las pueden enviar de nuevo, estaría muy agradecido. Porque no vamos a poder... Las eligió el niño elefante para llevárselas consigo a su casa y darles divinidad eterna. Es verdad, así que el poeta José Hernández de Guatemala y Monse de Barcelona están así como a salvo de todo, ¿no? Pero bueno, chicos, son cosas que suelen pasar, ¿verdad? Si fuese un trabajo serio esto, se hubieran echado a más de uno aquí, ¿eh? Bueno, Fer Alejandrés, nuestro dibujante estrella, el hombre que nos ha dado nuevos físicos y así ropajes y estas cosas, dice, le pueden decir a mi esposa Mirna Angélica que no tengo nada que ver con la muda y que solo somos amigos, estamos en contacto, dice. Bueno, es verdad, Mirna. Sí, Mirna, podríamos decir... Los hemos visto hablar varias veces. Están dialogando, ¿sí? Un hombre y una mujer dialogan, nada más. Está, de ahí a tocarse un culo hay un abismo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Hay días en que todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. En este viaje intergaláctico hacemos hincapié ahora, nos detenemos, la nave se detiene en cielo venezolano. Para ir con nuestro queridísimo amigo, el profesor Adel Fernández, que se comunica por todo. Profesor, y ¿cómo cuando, estás? Cuando se comunica como que respira, ¿no? Hace... Toma aire y lanza todo así. Dice, hola amigos interespaciales, estuve de vacaciones, me alegra poder comunicarme con vosotros, dice, luego de tanta vaina. Para hoy se espera que llueva fuerte, no sabemos cuándo es para hoy. Se esperó la gran lluvia en Venezuela, ¿no? Sin embargo, no ha sido así. Desmentimos la información, chequemos la información, por favor, ahí la gente de producción que chequea la información periodística, se esperaba, pero no fue. Bueno, el problema es que con las lluvias se trancan los alcantarillados de la autopista y la circulación se hace por dos canales, por lo que uno llega más tarde a su destino. Sí, siempre. Nosotros no debe haber pasado en algún momento, ¿no? Si vas a una fiesta del sábado y tienes todo planificado, por ejemplo, ¿qué pasa? Llueve y llegas el domingo. Todo mojado encima. Y la gente ya que organizó la fiesta está durmiendo. Se está yendo. Llegas cuando están recogiendo las sillas y te toca ayudar. Dices, es lo peor que puede pasar eso. ¡Qué bajón! Adel Fernández, nosotros recomendamos a la gente no llegar ni muy temprano, cosa de que no tengas que colaborar con el armado de la fiesta. Exacto, sí. Ni muy tarde, porque lo peor que te puede pasar... Todas las copas ya vacías y sucias. Claro, muy tarde te puede pasar una cosa. Llegas muy tarde coherentemente, no la incoherencia de Adel Fernández, coherentemente, y tienes que saludar a todos. Ah, sí. Y eso está mal. Es mejor que te vengan a saludar los que van viniendo, los que caen simpáticos. Que bueno, ¿usted a qué hora llega? De alguna manera, claro, no, hay que buscar el equilibrio. Yo, ¿sabes lo que hago? Generalmente en la fiesta me quedo ahí por los alrededores. Hay veces que me han llevado detenido, incluso por sospechoso, porque es este tipo que quiere robar algo, ¿no? Y voy mirando a veces, porque a veces no da ni para la fiesta, entonces claro, uno se va y luego al otro día dice, no pude ir porque los alcantarillados, tú sabes. Pero en este caso, bueno, llegó tan tarde que hay que acomodar las sillas, ¿verdad? Bueno, dice, llegas cuando eso, y dice, sobre todo si es graduación de una sobrina. ¿Qué característica esa fiesta? Yo no he ido jamás a una graduación de una sobrina. ¿Y por qué no tiene sobrina? Ah, debe ser por eso, ¿no? Dice que fue mi caso. Saludos a Manu Briceño. Me complace que hayas estado aquí en Caracas. Dice, lamento no poder haberme enterado de su visita. Bien, como yo vivo acá, puedo opinar sobre política, dice rápidamente. Y ahí nos filtra un mensaje de chavista. Cuidado con esto, que los antichavistas ya están así parando la oreja. Dice, a ver qué va a decir este güey. No, dice, todos los que votamos por Chávez sabíamos lo que él pretendía hacer. De hecho, en siete procesos electorales, Chávez, su partido y los demás partidos que lo apoyan salieron electos. Hasta algunos, quienes se hicieron pasar por chavistas, lograron colarse y hoy le hacen la oposición. Eso suele pasar siempre. Hasta ahí estamos claros, porque yo a mí, con tanta oposición por parte de la gente antichavista, me quedaba extraño cómo había llegado al poder Chávez. Digo, si fue por un golpe militar o cosa por el estilo, bueno, ya lo estamos denostando nosotros desde aquí también. Pero bueno, dice, ahora bien... Si el interés es conocer el Ávila, cambia de tema, nos vamos de la política y ahora entramos en el curso intensivo de guía turístico de Venezuela, a que un venezolano puede realizarlo de mejor manera, ¿no? El Ávila es un cerro ahí impresionante. Dicen, su próxima visita será un verdadero placer mostrar la belleza del parque. En él encontrarás diferentes ecosistemas. ¿Y a qué vamos con esto? Estos están condicionados por la altura, gerbasales y arbustales. Está el profesor hablando de zoología sobre el Ávila y hay gente, esto es cultural. Así que, bueno, rápidamente le digo lo que se encontrará en el Ávila, ¿no? Sí. Bosques deciduos y siempre verdes, subpáramos, arbustos costeros, terrequerre, cuaxcampan inca, el turpilán, incanin ictus, numerosos colibríes, familias tochidae, puercoespín, condoe, pejemplis, ardilla, cirrus, granetansis, comadreja, mustela, frenata, lapa, o huitipaca, orcillos contrañosos, no contrañosos, abundantes lechos, gramíneas para el capinolao, melanis, multoso y el bambucillo, avestelía, quim venezolani, que también compuestas por tanto las amarillas como la oída, verdes postes y el incienso, tendría que mejor y me despana, pero no sin cambio, everybody, ¡basta! Ahí está, eso es todo lo que... ¡Es demasiado! Es todo lo que tiene ahí el maravilloso este parque nacional, ¿no? Parque turístico que será recorrido por los distintos parajes. Hay una página en la red que es esta, y que bueno, algún man pondremos el link, y los que quieran que lo busquen en buscador también. A ver, ponen ahí el Ávila, conocer el Ávila, y te sale ahí un tipo que se llama Ávila, y te sale el parque, lógicamente. Sí. Ahí está, amigos venezolanos. Bueno, no les quito más tiempo. Mi respeto al pueblo argentino, saludos a la tripulación de María Tijuana, Capitán Vinilo, la Gartija, el Pirata, y no podría olvidar de la mujer perfecta, la Muda. Si no hablo, no se queja, dice, y acepta todo. No, no es así, Adel Fernández. Hay mucha gente que está callada, sí, en algunos momentos, no quiere decir que acepte todo, ¿no? Y tú lo sabes bien de lo que estoy hablando. Y aquí, en el caso de la Muda, lo mismo, con una cara, con una mano haciendo en el momento indicado. Se terminó. Está, ahí se acaba, ¿no? Espero que estén cuidando bien al mico. Sin él, el mundo sería otra cosa. Paz y amor. No, paz y bien. No, paz y amor. Es otro amigo, sí, que tenemos por aquí. Se llama John Winston Lennon. Luego lo vamos a llamar. Pero en este caso, paz y amor. Adel Fernández de Caracas, Venezuela. Paz y bien. Paz y bien. Es que lo veo ahí y me da como paz y amor, ¿no? Paz y bien. Adel Fernández, Caracas, Venezuela. Cuna del Libertador. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Paso caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. El lunes pasado llegué al trabajo triste, con nada de ganas de trabajar, cabizbajo, con el ánimo por los suelos. Me sentía en el mismo infierno de un perro en celo acá. ¿Cómo se llama? Sáquenme a este campo, por Dios. Sí, ahí está, mico. Me sentía en el mismo infierno, pues un día antes había tenido un problema personal. Aclare un poco la situación. Un problema. ¿Qué está personal pasando? Sí. Nadie se dio cuenta de cómo yo me sentía. Nadie. Pero eso sí, se me salió un soplado tronado y todos, absolutamente todos, se voltearon a ver. Yo me pregunto, ¿qué nos pasa? Dice el maleante. Pero si te claro cagas, maleante. Yo, uno sí, te cagan porque te cagas. Claro, claro. Uno va al trabajo y no se va a poner. Porque lo peor que le puede pasar a uno es preguntarle a alguien, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y que te diga, no. Y te cuente, ¿no? ¿Tragaste? Claro, maleante. Entonces uno pasa así y dice, este es la cara que trajo hoy. Entonces mira para otro lado, se pone a hacer sus cosas en su computador. Es ahora, más, nosotros te vimos mal. Ahora, un pedo es un pedo. Es sí infalible. O sea, yo por más que esté tratando de resolver el teorema de Pitágoras y darle un nuevo giro a la matemática moderna, si alguien se tira un pedo, yo me doy vuelta y digo, hijo puta, aplaudo, me cago de risa, cosas que pasan. Bueno, maleante, es así la vida. ¿Qué quieres que te diga, mi querido amigo? Así están las cosas. En Orange, California, donde estás tú, y en todas partes del mundo. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. No puedes soltar un pedo cuando estás encerrado con otra gente. Oh, perdón. La próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. Bueno, basta ya. Hola, voladores espaciales, aquí el Colo. ¿Cómo están, voladores? Ah, hola, Colo. Aquí, pues como les dije, poniéndola al día con los mails. Ah, les adjunto una foto para que la pongan en su página de los oyentes. Bueno, les paso sí, otra anécdota que me pasó en el colegio en forma de chistorete. Ya me tienen los huevos por el piso con los chistoretes. A ver, la niña, este no lo hemos contado, me parece, este chistorete. No se llegó dos veces, yo estoy leyendo dos veces la misma cosa. Este programa se va a la mierda, yo le digo una cosa, señor Lagartija, o aquí alguien pone orden o va a seguir esto así. Yo prefiero que siga así. Pon orden. Por acá, pon orden. Aquí tenemos un experimento de lombrices. ¿Quién hace un experimento de lombrices? Sí, a mí me gustaría. ¿Ha traído sus lombrices de su casa? Tengo tres. No, necesitamos cuatro, creo, por lo menos. Bueno, corto una. No. Ah, muy bien, muy bien. Aprendiendo zoología, y aquí tenemos, podemos dividir. A ver, para todos los compañeritos, ¿hasta cuántas veces podemos dividir las lombrices, no? Y dice, depende del largo. Yo he llegado a dividir una lombriz en 78 partes, que se transformaron en 78 lombrecitas. Lombricitas, sí. Hombrecitas. Lombrecitas son las pequeñas y después se hacen lombrices. La lumbrí solitaria. Bueno, hey, ¿qué tal? Les escribo de Tijuana, México. ¿Cómo están? Les envío este experimento que realizó un hijo de la chingada. Dice, perfecto, apúrense sí, porque el mico se las come. Sí, está bien. Antes que se coma el mico, vamos a realizar el experimento. Aquí. Tenemos aquí los frasquitos. Dice, ya, bueno, un saludo para toda la manía de Tijuana. Y aquí están. Tenemos las lombrices y los frascos, ¿no? Sí. Son cuatro lombrices. ¿Usted cuántas había traído? Tres, pero corté una. Ah, ya. Está bien, ya tiene cuatro entonces. Tiene sí cuatro, ¿no? Partimos una. Tiene cuatro. Sí, son bueno, cuatro. La primera. lombriz va en el frasco que dice alcohol, señor Lagartija. El que tiene alcohol. Mete sí. una lombriz ahí. ¿Puedo prender los fuegos? Sí, no, no, ahí está. Queda la lombriz ahí y cierra la tapa. Sí, la segunda lombriz en un frasco con humo de cigarrillo. Ah, eso es para mí. Le echamos el humo. Perfecto, no, no, pero que sea humo nada más. No pedazos de pulmón ni esas bueno. cosas. Ahí está, bueno, meta la lombriz. Ahí está, y ciérrelo rápido. Bueno, la tercera lombriz, esa que tiene, va en un frasco de esperma. En un frasco de esperma. En un frasco de esperma. Enseguida volvemos. Bueno, aquí tenemos el frasco de esperma y ahora ponemos la otra lombriz, ¿verdad? Sí. Qué asco esto, me está dando mucho asco este experimento. Bueno, la cuarta lombriz va en un frasco de tierra fértil. Mico. Sí, el que tengo aquí. Sí, con el que iba a ser lo de las hormigas, que al final fue un fracaso. Ahí está, bueno, después de haber pasado un día, no podemos esperar un día. ¡Ah, carajo! Vamos a quedar mirándonos. ¡Ay, si los ponemos en el microondas! Sí, para acelerar, el microondas acelera todos los tiempos. El espacial, sí. Si uno se pone, por ejemplo, dentro del microondas, sale viejecito. Sale quemadito. Bueno, yo no me voy a meter en el microondas, vamos a meter para acelerar el tiempo los frascos ahí en Nico, el ¡Nico, a la máquina del tiempo, si no! ¡Listo, a la máquina del tiempo, 24 horas! ¡Ah, perfecto! Bueno, qué bien la hemos pasado, luego de un día lleno de alegría. ¡Ah, no! ¡Las lombrices! ¡Ah, el tiempo pasó para las lombrices, de verdad! Bueno, entonces tenemos la lombriz aquí y detecte esto. Yo estoy marcando la lombriz, la primera lombriz, la que está en alcohol, muerta. ¡Muerta, carajo! La segunda lombriz en humo de tabaco, muerta. ¡Muerta, carajo! No se mueve nada. La tercera lombriz que estaba en esperma, muerta. ¡Muerta, carajo! La cuarta lombriz, la de tierra fértil, viva. Lección aprendida del experimento: mientras tomes, fumes y cojas, no tendrás lombrices. Está viva pero aburrida, Carlos Alejandro Sandoval es de Monterrey, México. Y no es lombriz el hombre. Dice, saludos chicos, quiero decirles que su programa está muy bueno, los he escuchado una vez y creo que tienen una química bárbara. Sí, es verdad, surfeamos en la tabla periódica y los antánidos nos ponen cachondos. Y aquí estamos, dice, bueno, escuchando su programa porque son tan buenos que voy a tener que escucharlos a diario. Pero la mierda, pero le debemos algo a este muchacho. Sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Carlos Alejandro Sandoval de Monterrey, México? Enseguida estará llegando tu no cheque. No te vayas a carajo. Sí, no, por favor, un montón de palabras, que hasta me dan vergüenza. Mire, mire que yo no me pongo colorado por cosas, pero con todas las cosas que nos dice Carlos Alejandro Sandoval, amigo, estás muy loco, Ahí está. Si eres así de majadero para con las mujeres, deben estar todas las chicas de Monterrey, Nuevo León, México, rendidas a los pies del amigo Carlos. Muchachos, ¿cómo les va? Dice. Bien. De Villa Constitución, Lord Manhack, pero a mí me da la impresión que, acá ando yo preguntando cómo carajo localizo a la María Tijuana. Con Sir Lexington nos fuimos a Victoria, Entre Ríos, a ver si encontramos un pedazo de ovni para construir la nave. Creo que no. Tenés que ir, ¿sabes a qué? A Córdoba. Sí. Al, ¿cómo se llama? Al Uritorco. Ahí de vez en cuando nos ven. Ahí los cordobeses se toman unos fernés y se fuman cosas y ven ovnis todo el tiempo. Así que al Uritorco, vete que algún pedazo de ovni a lo mejor agarran, amigos de Santa Fe, creo que lo encontramos. Y tengo una foto que después se las mando, dice. ¿Saben que me gusta mucho el programa? Pero qué bien venimos hoy. No tengo un programa. Sí, realmente. Sí, basta. Vamos a leer en otro momento. Sí, yo leí uno que decía que se estaba cansando. A ver, ese. Uno que nos chingue, uno que nos odie con todo el corazón, porque si no, bueno, no tanto. Estos mensajes los escriben ustedes porque se creen muy chingones y son una mierda. Pero no, hay gente como Cejas. Hola, Cejas. Que ya nos cae gordo, Cejas. Sí. En cualquier momento salgo mis pistolas, mis bigotes, me voy para Querétaro, México, y ahí está luego colador. Tenía razón el Che Lagartija. Dice, el programita, poco a poco, me ha venido cansando. ¿Vieron? Es una mierda. A mí no me molesta que te canses, Cejas, porque nosotros, de hecho, nos hemos cansado de ti. Sí. Y rápidamente, hay oyente que... Y rápido. Pero lo de programita, me suena así, al programita. Es pequeño, sí. Sí, hay gente que tiene programa de 4 horas, sí. 5 horas, entonces... Bueno, pero va, eso, va. ¿Ya se va? Sí. ¿Se va a retirar? Se va. Bueno, pero aún así, sepan, par de lo que se les hinche, mierda, se nos hincha. Par de mierdas, me siguen y espero me sigan entreteniendo. Creo que ese es su fin, ¿no? Y ahí me sonó a jefe del orto, sí. Jefe asqueroso, que dice, a ver, Fernández. Señalando con el dedo. Fernández, dije Fernández, como pero no, cualquier Fernández. Sí, cualquier. No el profesor Ader. Un empleado que se llama Fernández dice, a ver Fernández, tráigame los mensuales de agosto, que al fin de cuentas ese es su fin, ¿no? como diciendo, usted es un botarate. No es mi fin. No, tenemos... Pero este es el tuyo. La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. Tenemos... Y ahí se termina todo. Y ahí se termina todo. No, tenemos un fin mucho más elevado que no podemos plasmar. Entonces parece que el fin es ese. Pero bueno, nada, Cejas, si ese es el fin. Es como el de la lombriz. Pero tiene que entretenerlo a Cejas. Va a bailar tap, va a hacerle algo a Cejas para entretenerlo. Ni un pedo. Ni un pedo. Agradezco los pinches saludos del lunes. Les juro que cuando escuché que leyeron mi mensaje me mojé. Un saludo, gracias y un beso a la muda en el culo. Ve, no es la forma. No, no, no. A ver, Gonzalo Moreno, por favor, le voy a pedir una cosa. ¿Tiene algo que decirle a Cejas? Si está tan caliente, tóquese. Nosotros no tenemos la culpa. Gracias, muchas gracias. Es los juegos y jugueteos amorosos que nos dan una facilidad y posibilidad de muchísimas cosas, no solamente del orgasmo, sino de otros muchos más juegos que son estupendos y muy agradables y placenteros. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, esto es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Comunicados a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres, nuestros queridos amigos de la radio, estamos llegando a todas partes del mundo, inclusive a donde está Joe Kennedy, que está en los United Kingdom, y dice, me gusta mucho tu radio, tengo una pregunta, ¿me puedes pasar las direcciones de otras estaciones de radio porque quiero escuchar para perfeccionar mi español? No. Joe Kennedy, te podemos pasar algunas, te podemos recomendar, por ejemplo, la FM más importante de Tandil, sin ningún lugar a dudas. Radio Mix, te podemos recomendar también en Buenos Aires escuchar Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La voz de los... puedes acceder directamente desde la página de ellos. Sí, a la página de ellos, y ahí escuchas los programas que están ahí en Frecuencia Cero, todos muy válidos, y también a la gente de Bahía del Caraqués. Sí, también, la radio, sí, la voz de los bien. Caras. También dentro de muy poco, también otras radios. Pero bueno, no, porque quiero decir, es como preguntarle a tu novia, escucha, ¿por qué no me presentas a tus hermanas? Porque quiero perfeccionar mi pinga. Claro. No es así. No, o sea, así no. Claro, eso es una cuestión de que... Vamos a tener que poner un curso de buenos modales. Un curso de buenos modales para Joe Kennedy y para todos los Kennedys. Sí, eso, que tienen muy malos modales, por sí. Por lo menos los que quedan vivos. Yo la vez que fui a comer a la casa me trataron como el culo. ¿En serio? Sí, no voy nunca más. A lo de los Kennedy. Sí. No, mejor estar lejos de los Kennedy. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Dice, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande desde Inglaterra, Joe. Joe, hablas muy bien el castellano y bueno, estaría muy bien que lo perfecciones. Digo, aquí vas a perfeccionar no solo el castellano, sino también el argentino, el mexicano, el chileno, el peruano, el puertorriqueño, el tico, el nicaragüense, el español, y todas las gamas que puede mostrar el idioma castellano. Y las gametas. Y las gametas también. Así que Joe Kennedy, un abrazo grande. Me imagino a Joe Kennedy escuchando y dice gametas, y buscando en el diccionario gametas. Busca. Se complica, Joe. Un abrazo, Joe. Bueno, ¿sabes que eres mexicano cuando se llama este texto? ¿Cuándo? Que forma parte de la trilogía literaria más importante que hemos visto. Pero, ¿quién lo envió? Un mexicano, lógicamente. Ah. Se sentirán identificados con muchos puntos. No, de hecho, yo ya casi como que soy mexicano, digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me sentí identificado con muchos puntos. Se ve que en Argentina también hay muchos puntos que identifican, ¿no? Dice, te invitan a una boda a las 8 y llegas a las 8:40 y nadie ha llegado aún. Claro. Pero, ¿no? A la, dos, ¿crees que el jugo de limón lo cura todo? Eso es muy de ebrio, ¿no? Sí, y lo lava. No, sí, porque un juguito de limón y estoy como nuevo. Y te acabas de clavar un asado con huevos fritos y cosas así. La comida sin chile no sabe a nada. Bueno, eso es muy mexicano, ¿no? Nosotros comemos con chile y nos prendemos cigarrillos con el culo. ¿Piensas que el tequila cura la gripe y otras enfermedades? Ah, eso es verdad. 5. Llegas a la oficina 9:30, te vas a la 1, regresas a las 5:30 y te retiras a las 7 y sientes que trabajaste terriblemente todo el día. Culpas de la contaminación al popó. Culpas culpas del crimen a los pobres, culpas del tráfico a los ricos, culpas al PRI de todo lo demás, culpas a los pinches gringos por lo que sea. Tienes más confianza en un ladrón que en el policía, tienes más confianza en un policía que en un juez, y tienes más confianza en un juez que en el alcalde, tienes más confianza en un alcalde que en el presidente. En la mesa del restaurante hay más beeper, celulares y radios que cubiertos. 18 es el punto 18 de este. Sí. Licenciado es casi un nombre propio. Dígame, licenciado, no, licenciado, por favor, licenciado, pase usted, licenciado, le agradezco, licenciado. Cuando te subes un avión, esto es lo último, ¿no? Camión o lo que sea, esperas el momento para llevarte la almohada, la cobija, la revista, las tortas y todas las anteriores, ¿eh? Y el último, sí, dice, cuando haces un encargo a un pariente que viaja a Estados Unidos de Norteamérica, le das $20 y pides una camisa de marca famada, zapatos, calcetines, un CD de tu cantante gringo favorito y encima quieres el cambio. ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡Claro! Y con $20, ¿sabes lo que hago yo? En Miami con $20, mucho más que, no sé, medio que pasaríamos hambre, ¿no? $20 debe salir un hot dog. Bueno, nada, ahí está. Si tú moviste la cabeza así afirmativamente a todo lo que acabamos de decir, eres mexicano, no cabe ninguna duda, cabrón, ¿eh? Aquí tenemos a alguien que se llama Mary. Ah, hola, Mary. Hello, Mary. Es de Capital, Mary. De Capital Federal Argentina. Hola, soy Mary, dice de Capital. ¿Cómo andan? Recién navegando por la red encontré este link. Y la verdad, qué bueno, loco, qué joya, dice. Ah. Y dice, ¿saben? Estaba buscando links de punk hardcore. Así que no sé cómo carajo llegué acá. Dura, Mary. Esto es punk rock, Mary. Si no te diste cuenta, esta radio es puro punk. Se trata de actitud, nada más, Mary. Y a lo mejor por esas cosas del niño elefante, dije, ah, esta niña está buscando este es el lugar que le corresponde. Así que no sé cómo carajo llega acá, dice. Es lo que suele pasar siempre, ¿no? Sí, siempre. Vamos caminando hacia ningún lugar y a algún lado llegamos. Lo que se te ocurra que no tiene nada que ver con lo que buscas, aparece, dice. Por suerte, a veces sacamos algo bueno, ¿eh? La verdad, lo suyo buenísimo. Bueno, y típica gente que manda mails a pelotudear, ¿no? Es así, eso está buenísimo. Y que yo, está Mary re contenta porque nos acaba de descubrir. Qué bueno lo que hacen. Ah, qué bueno lo suyo. Pero bueno, basta, Mary, que voy y te doy un beso. Sí. En cualquier momento, nos está cachondeando de una forma. La computadora. La computadora del Ortox que tengo en el laburo, dice, no me deja escucharlos en el laburo. Ah. Pues está así como, es una 354. ¿Hay una 354? Una 283. Una 283. Y una 285. No sé, pero no le anda. No tiene, dice, en mi laburo no tiene parlantes. El mouse anda, dice, cuando lo recagás a palos. Como una máquina de trabajo. Esa Mary sos vos, que sos un poco, que perdés la paciencia fácilmente. Y es punk. Te empieza la tecla verde, la tecla azul. ¿Tiene tecla de colores el mouse? Se ve que se de computación, ¿no? Bueno, toca la tecla y empieza. ¡Ah! ¡Oh, esta mierda que no anda! Y el ratoncito queda así, ¡ah! ¡Oh, como aplastado! Dice, bueno, el monitor anda a pila. Dice, hay mucha gente que se está identificando con, sí, con estos procesadores, ¿no? ¡Esta mierda es igual! Sí, ¿qué les puedo decir? En este momento son la 1:28 AM y ¿en estoy este momento? Re al pedo, dice. La verdad, irse o no, ni con una sonrisa por escucharlos. De esos pirates y no lagartijas, sigan así, mierda, carajo, dice Mary. Mary, retrasadísimo, tu mensaje nos llegó hace rato, pero bueno, por estas cosas que llegan muchos mensajes, a veces las Marys quedan así como más encabronadas todavía golpeando el monitor. Dice, traje esta computadora de mierda en mi laburo y esto... Acá no le den ni un puto mensaje. Claro. Un beso, Mary, y esperamos seguir teniéndote aquí en este camino hacia ningún lugar acompañándonos. Antonio Montero Casinelli. Ah, hola, Casinelli. Es de Arequipa, Perú, el señor Casinelli. Casinelli, donde tenemos muchos oyentes, pero generalmente el que tomó la bandera de Arequipa fue Nio y pensamos que solamente estaba Nio en Arequipa. Exacto. Sin embargo, está Antonio, que hace una pregunta filosófica interesante. Ah. Dice, ¿existe el infinito? Sí, Antonio, existe el infinito. Generalmente es la tercera puerta de la derecha del lado de tu casa. Si entras en un plano astral, lograrás ver el infinito en esa puerta. Antonio, es cuestión de hacer el experimento, o sea, no es cuestión de fe esto. Entra, si entra, sale un perro o algo por el estilo, bueno, te habrás equivocado. Todo es cuestión de fe. ¿Qué no es cuestión de fe, Lenda? ¿Qué no es cuestión de fe, Eduardo? Bueno, Antonio, igualmente digo, ¿desde dónde se hace esta pregunta, no? Porque a lo mejor Antonio es un matemático de esos que están buscando si el infinito existe o no existe y las hacen desde otro lado. A lo mejor es un sociólogo que pretende verificar algún tipo de cosas y a lo mejor es un cristiano, un religioso, sí, que intenta verificar. A lo mejor es un borracho. A lo mejor es un ebrio, que es lo más seguro. Escuchando, sí, este programa. Así que bueno, de ese lugar, la respuesta. Gerardo Arena dice, ¡viva México, cabrones! Saludos y besos. ¡Viva a la México, muda! Cabrones. Y al Mico, chida, y cuídense, bola de insulsos mostrencos. No sabemos lo que es mostrenco. Si algún amigo mexicano nos puede traducir la palabra mostrencos, calculo que es un adjetivo o un, no sé. Suena. Sí, pero, no, suena bien, ¿no? Somos mostrencos. No, no suena bien, pero no importa. Bueno, Gerardo Arenas, un abrazo. Hasta que nos enteremos que es mostrenco. Luego te saludamos, pero de otra manera. ¡Epa, pirata! Aquí hubo gente. ¿Qué dice el pan al lagarto? Pirata, aquí te hago llegar un chistecito que me hizo recagar de risa. No importa si no lo sacan al aire, más bien que lo envié para que lo disfrutaran ustedes. Sí, está muy bueno. Es un chiste que... bueno, cuéntelo. No tiene animalitos. No, rápidamente es que van a ejecutar a alguien y el que van a ejecutar dice, ¡terremoto! Y entonces todos los que lo iban a ejecutar se dan vueltas. ¡Oh, terremoto, qué caso! Y alargó un poco más la agonía, ¿no? Claro, sí. Entonces en determinado momento dice, ¡uno, dos, tres, maremoto! Y todos se dan vueltas, ¡no, maremoto, al carajo! Y qué sé yo. Luego otro, ¡inundaciones, terribles! ¡Ah, qué sé yo, qué sé cuánto! Y bueno, uno, dos, tres, y llega el momento de otro que dice, copiando, ¿no? Copiando a los demás que se pudieron, sí, pudieron salir vivos de esa situación gracias a eso, dice, ahora le toca a usted. Así que lo ponen al frente, uno, dos, tres, ¡fuego, fuego! Dice el tipo. ¡Qué cagada! Cada vez que no le queda ningún otro desastre así natural como para poder zafar de la ejecución. ¡Esperaba que llegaran los bomberos! ¡Claro! ¡Llegaron las balas! ¡Llegaron las balas! Por cierto, en Venezuela, bla, bla, bla, dice, por favor, dile al Capitán Minilo, Capitán Minilo, quiero que hable. Quiero que haga su descargo, porque dice, el mejor equipo de Argentina, dice Paintball. Paintball es quien está hablando. Les cuento un poco la historia de Paintball, cómo sale esto del equipo que va a nombrar ahora. Él fue periodista deportivo en algún momento y perteneció su trabajo a la cadena PCN. ¿PCN eran esos que habían comprado la Fórmula 1? Que era, no, y mire, y vamos a tener el fútbol italiano, el fútbol belga, y nos vale verga, y en dos días se fundieron. De tanto pagarle sueldo a Paintball, claro, que es multimillonario, era gracias caro, a la tío, famosa cadena PC al Nene. Dice aquí, el mejor equipo de Argentina se llama Gimnasia Esgrima de Jujuy, dice, y quiero que evalúe, por favor, no queremos ganar el odio de todo el pueblo jujeño, pero haga su descargo, Capitán Minero, porque se lo dice usted. ¿Juegan los jujeños al fútbol? ¿Qué? ¿Hay un equipo? ¿Hay un equipo? Es el lobo jujeño, no sea que no lo conoce, ¿eh? El único equipo de fútbol es el Madrid. Y después no existe más fútbol, no hay fútbol. Y ahora está caliente, cabrón. Y ahora está más caliente porque no lo puede ver. ¿Saben eso? Le pueden mandar videos del Real Madrid, sí, de la Quinta del Buitre, esas cosas del Capitán Minilo. ¿Está enojado con alguien? La cadena. La cadena de televisión, ¿sí?, que tiene tres siglas, que no sé dónde tiene sede central, en Miami o Estados Unidos. Sí, en Bristol, no, en Bristol, sí. Está la sede en Bristol, la ESPN, dice. Ah, se podía decir, pero ¡que chingue su madre, hijos de perra! El que acá lo agarraba por la ESPN. Claro, acá en la ESPN. Español, y te lo sacaron. Y lo sacaron, vean el lugar de ver a Figo, a Zidane, a cosas. Vean los italianos, que el fútbol italiano está pasando por un momento pobrísimo. Sí, que por lo menos aparezcan, bueno, los hermanos Complimenti. Claro, los hermanos Complimenti haciendo la ola, algo entretenido. Una cosa, porque es una mierda. Se nos va a poner de peor humor el Capitán Minilo, eso es lo peor que puede pasar en la nave, le digo. Hay que tratar de sintonizar otra cadena. Ahí está. Un abrazo para los amigos del Lobo Jujeño, un equipo que a mí sí, me cae bien, y digo, alguna vez volverán a la primera división, y ahí está, amigos de Jujuy. Dice, bueno, mis panas, se me cuidan y nos vemos en el espejo, ya saben, para toda dolencia, ungüentos Paintball de la afamada firma Paintball. Ahí, ungüentos Paintball. Nuestro amigo venezolano, radicado. ¡Ah, carajo! Llegó Campanita. Radicado en la península de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, ahí en Boca Raton. Tengo por aquí un dolor. ¡Buda! Es tanto reírme, no tengo que reírme tanto. Me río demasiado y la vida es una mierda como para que... Bueno, pero ¿qué nos vamos a reír? Porque cada vez que llega Campanita, le agarra así como una paja, pues como una hueva. Pues una forma como entra... decir... No, porque... Primero, porque Campanita... Porque tengo una musiquita de fondo, le falta el whisky. ¡Qué lindo! A ver si me trae un whisky, Campanita, no me van a andar jodiendo. Dice, hola manga de delincuentes, soy Nicolino. ¿Alguien que nos conoce? ¿Alguna? Hola, Nicolino. Dice, Nicolino, estuvimos juntos en algún pabellón. Dice, bueno, les escribo del país de la mejor tierra del mundo. Ojo, no del país que compró la mejor tierra del mundo. Les escribo, dado que el programa es una maraña de puteada. Está Nicolino Loche, debe ser después de los golpes quedó así. Dice, subido de tono, irrespetuoso, ese programa, está calificando el programa. A ver, Nicolino dice... el programa es una maraña de puteadas, subido de tono, irrespetuoso y me encanta. Yo irrespetuoso no entraría, ¿eh? Mm-mm. Entraría maraña de puteadas y subido de tono en algunos aspectos. Irrespetuoso no, Nico. Dice, bueno, y me encanta, pasen esa galleguita que tienen ahí por sus pagos, que me recalientan las españolas. ¡Ah! A ver si tenemos la suerte de que españolas manden mensajes de voz. Sí. ¿No? Porque la que tenemos aquí entra y sale del freezer de una manera. Dice, bueno, ¿le podemos decir que le diga algo a Nicolino o al carajo come polla? ¡Al carajo! Bueno, con el conflicto en Colombia, dice que todos los políticos del mundo se metan las armas en el orto y que aprieten tres veces el gatillo, porque estos son tan hijos de puta, dice que de un tiro sobreviven. Chau, gente, mi pobre y laburadora argentina, dice. Bueno, un abrazo, Nicolino, y ya sabes, todos los calificativos que quieras, y respetuoso yo no creo, pero bueno, a lo mejor, ¿no? Sombre de contacto. Nicolino, un abrazo, Nicolino. Ha quedado así de los golpes, Nicolino, es hombre de poner así el pecho y todo. ¡Hola, gurises! ¿Cómo estás? Soy el misionero. ¡Ah, misionero! ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí, respeto porque está más grande. El misionero ya se nota que es un hombre de 21 años, ¿eh? Qué mala cara tiene. Sí, y fue de la fiesta, ¿no? Claro, sí. Quiero decirles que me encontré un poco desamparado por el niño elefante, así que le escribí una plegaria que me gustaría que el señor Lagartija la lea. Así que, señor Lagartija, pero él la sabe de memoria estas, no sé. A ver, ¿quiere leerla, señor Lagartija? Es una plegaria del niño elefante que escribió nuestro querido amigo el misionero para que la lea. Gran niño elefante, bendice al misionero y a su hermano que está en tripulación. No, y a su hermano solo. Y a su hermano. ¡Que a esta tripulación! ¡Que a esta tripulación! ¡Nunca le falte un trago! ¡Nunca le falte un trago! ¡Y que los 400 programas! ¡Y que los 400 programas! ¡No sean los últimos! ¡No sean los últimos 400 programas! ¡Y que al misionero! ¡Y que al misionero! ¡No le falte trago ni mujeres! Bueno, estamos pidiendo para... ¡Amén! ¡Amén! ¡Ámense! ¡Ámense con el misionero! ¡Que nunca le falte! Creo que es lo vital, ¿no? Que no te falte eso, misionero. Un abrazo. Lagartija, ¿cuándo más necesitas tu sabia ayuda psicológica? ¿Te me quedaste mudo? ¿O es que vos también dejaste una nena embarazada y los viejos todavía te andan buscando? Pregunta Carlitos Verdenil y el cordobés. ¡Carlitos! Por favor. ¿Qué le preguntaron a la muda que quedó como lagartija pero para toda la vida? Carlitos Verdenil y cordobés firma. Bueno, nada. ¿Carlitos? ¡Ah, qué cosa emocionante! Bueno, de Torreón. ¿Quién es de Torreón? Ah, el Cross. El Cross de Torreón dice, hola, hijo de toda su madre, su ponedor de Torreón, Coahuila, del norte de México, el Cross, les mando un saludo al buen pirata, al alucinado Valderramista, pensé. Porque acá también somos admiradores del pibe Valderrama, ¿eh? Al señor Lagartija. Este se cree que usted es de hincha del Real de Madrid, señor Lagartija. No, cualquiera. Al loco. Y al vinilo loco, dice, al macaco masturbado mico y a la Venus Galáctica la muda. Y eso también es verdad. Además de mentarle a su madre, le pregunto, ¿dónde quedó el programa 400? Ya que por andar al pedo con mis viejas, dice, me lo perdí. Ah, y hasta pero la puta. Ay, carajo, dice, ¿por qué nos da miedo lo de... Bueno, otro día estaremos contigo, Torre. Sí, se cae todo al carajo. Más problema que... Ah, se cae todo al carajo. Sí, se cae la antena, no, qué lamentable. Bueno, le mandamos un saludo, un abrazo grande a todos los amigos de Radio Mix, allí en Tandil, de Frecuencia Cero, ahí en Capital Federal de la República Argentina y Zona de Este del Gran Buenos Aires. También a los de Bahía de Caracas, ahí en Caracas. Y también a la gente que se no, va a en Caracas, no, en Ecuador, En Ecuador. Hemos mudado. Tiene que haber un caraqués en Caracas, ¿no? Sí. Sería caraqueño. Bueno, la gente de Ecuador, un abrazo grande. Y sí, muy pronto Guadalajara. Ah, atención, Radio Máxima de Gualeguaychú. Ah, seguimos. Acá están las órdenes de Chacalito. Chacalito o Cachalito, como quieran decirle ustedes, porque nosotros ya nos confundimos. Pero a ese chico necesita que necesita espacio. Y le rompe los huevos todos los no días. No le cuarten su libertad. Sí, no le cuarten. Necesita hablar. Viva el Guga Cuarten. Y le mandamos un abrazo a toda la gente de Entre Ríos. Bueno, nos vamos con... Veo muy mal la tierra. Con la fe grande de volver. En algún momento, quizás mañana, sea más poderoso que nosotros. Así lo desea. Póngale por caso nuevamente, y lo repetimos, los queridos chamaquitos de Manu Briseño, Iván y Valeria, ¿eh? Así que, bueno, estaremos mañana, si ellos lo desean. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una bola. Como una bola así de vidrio. Parece de adivinar. Una bola que parece de adivinar. Sí. Bueno, vamos a tratar de averiguar el futuro de la Tierra. ¡Brótenla! O mejor no, mejor nos quedamos con intriga. No sé, está medio como que se ve. Es muy transparente lo que pasa en el planeta Tierra, ¿no? Sí, entonces úsenlo. Úsenlo. Simplemente usando la cabeza a ver si podemos modificar algunas cosas que se ven que van camino a eso, ¿eh? Así que nada, señoras y señores, cuiden la bola y que viva la panocha, ya que estábamos así de festejo y esas cosas. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Desde pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Tommy México. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. ¡Viva la panocha! Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.